desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Embarrando al aire 114, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el piloto?, dirían otros. Sí, pero era el piloto del 114, porque es una buena línea de colectivo y aquí en la comarca cualquier línea nos deja bien. Marimari, o no nos deja. Marimari Compuché, aquí arranca en esta noche, bueno, tarde-noche, ¿no? Un poco... Se apuró, sí. Poco fría. Gélida. Caen algunas gotas, algunas mega gorditas, pero bueno, no llegan a ser nieve. Esperando la nieve, ahí con las manitos elevadas al cielo. ¿Les puedo contar así como una fantasía que tengo? ¿En la nieve? Me encantaría hacer un embarrando en la nieve. Yo estaría acá en la radio y ver nevar. Ah, nevando, yo pensé que querías estar en la nieve con... Haciendo angelitos. Claro, con el micrófono ahí. No. Demasiado sería. Sí, no, me va frío. Bueno, ¿y cómo se llama este programa que estamos transitando, más allá de embarrando? Ya acabo de decir. ¿Dónde está el poder? Porque ¿dónde está el piloto? ¿Y dónde está Iván en este momento? ¿Dónde estaba cuando yo anunciaba? ¿Dónde está el piloto de mi cabeza, mejor dicho? Bueno. Pero al 2944802315 usted también nos puede compartir dónde está el poder, según sus antipensares en estos momentos. Ahí me distraje observando que ahí ya tenemos radioparticipancias anticipadas. Radioparticipancias que sabían que veníamos ahora al tipo 19 horas y nos mandaron... El plan nuclear argentino fue pensado y puesto en marcha por el gobierno militar en la década del 80. Para su desarrollo necesita la construcción del repositorio nuclear en Gastre para alojar los desechos radioactivos que genera la industria, y que en aquel momento tuvo una reacción negativa en los chubutenses y finalmente se tuvo que desactivar. 1. ¿Estamos preparados en nuestra provincia para reactivar ese proyecto? ¿El de la reacción chubutense o el del plan nuclear? 2. ¿Estamos de acuerdo en entregar nuestro reservorio de uranio y de agua a Israel, que va a ser quien explote el recurso? 3. En Chubut tenemos leyes específicas en temas no nucleares. ¿Se puede transgredir esas leyes sin pasar por la legislatura? Ahí nos compartía la radioparticipancia más temprano. Bueno, no sé, si hay preguntas, yo voy a animar algunas respuestas. Ánime. Me cuesta el posesivo cuando hablamos de agua, ¿no? Me parece que no es nuestra agua, que es el agua, y que de última nosotros somos del agua. Me parece que independientemente de lo que diga la legislatura, el uranio está muy bien... en las rocas, en donde tiene que estar, que sacarlos de ahí es atentar contra la vida. Nada, alguna de las cosas con las que reboto con la radioparticipancia anticipada. Y a mí ahí también me cuesta esto de que el problema sería Israel, ¿no? Como si estamos dispuestos a entregar a Israel, como si es quien quién haga uso del agua o del uranio y no de qué modo, cómo se decida eso, para qué y si queremos, ¿no? Fundamentalmente me parece que es parte de las cosas que nos distraen un poco. Sí, de hecho, las cosas que se estuvieron anunciando en las últimas horas sobre la extracción de uranio en Chubut y que habría cierto pacto, acuerdo entre Nacho Torres, también conocido como Facho Torres, y Milei, están hablando de YPF nuclear. YPF armaría como una división especializada en minería de uranio para explotar los yacimientos que, bueno, son propiedad de CONEA. Por eso yo quería acá leer algo que publicó Pablo Lada respecto hace unas horas. Que, bueno, Pablo Lada, es un, además de ser un compa de radios comunitarias como la Radio Sudaca, nuestra radio hermana de la costa. Con un programa que sale en Alas. Tiene un programa que sale acá, El Grito de la Tierra. Además es un referente de la lucha antinuclear, ¿no? Y antiminera. Y antiminera ni hablar. Antiextractivista. Sí, dale. Che, no, aclaración antes que leas eso. Igual el Estado de Israel nos perturba, ¿no? O sea, lo consideramos genocida y demás. Pero aunque fuera un Estado menos genocida o menos visiblemente o espectacularmente genocida que llegue a los extremos que está llegando Israel, tampoco nos parece que tiene por qué acaparar agua o usarla para alguna otra cosa que sea potenciar la vida. Sí, de todas formas ya sabemos que todas las cuestiones mineras, en realidad, si bien tienen sede en algún que otro país, son empresas multinacionales y, bueno, en realidad es el norte que está explotando el sur, ¿no? Como siempre. Bueno, dice Pablo Lada, dos cuestiones para pensar en base a esta nota que salió hoy en el portal ADN Sur. La primera es respecto a la titularidad de los yacimientos en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, o sea, el Estado Nacional. El problema es que YPF no es dueño de Cerro Solo. La CONEA es la dueña. Están tratando de conformar una UTE para que YPF pueda hacerse cargo de los activos que tiene la comisión, dice la nota. Me pregunto, y esto es hipotético, claro está, ¿qué pasaría si de alguna manera la CONEA le traspasa los activos a YPF nuclear y luego la justicia yanqui termina quedándose con las acciones de YPF? Vieron que hay una jueza en Nueva York, creo, que está fallando a favor de un acreedor de YPF y está tratando de obligar, y no sé si ya lo logró o no, que el 51% en manos del Estado Nacional, del Estado argentino, de YPF, pase a manos de este fondo buitre, ¿no? Entonces, bueno, está hablando de eso, me parece. ¿Le estaríamos regalando los yacimientos a algún fondo buitre estadounidense? ¿El gobernador lo tiene en cuenta? Se pregunta Pablo Lada. Y la segunda cuestión que quería remarcar es sobre esa manía por desinformar o mal informar que tiene el gobierno y los medios de comunicación, donde el artículo periodístico dice que la provincia no cuenta con una ley específica que prohíba la minería de uranio. Esta afirmación es una verdad a medias. Sí tenemos una ley específica, la ley 1768, antes conocida como la 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto, y el uranio es un mineral metalífero y radioactivo. Por eso el gobierno dice que buscará realizar la dañina lixiviación in situ, que no es minería a cielo abierto. El problema es que hasta la propia CONEA reconoce que la lixiviación in situ se puede hacer de manera muy acotada y que contamina de manera irreversible los acuíferos. Para que sea rentable debe hacerse minería a cielo abierto y ese tipo de explotación está prohibida por la ley 5001. Igual, ¿a cuánta locura nos lleva todo este tablero en el que nos meten, ¿no? La primera locura a mí me parece que es estar discutiendo quién es dueño de una montaña, en el mismo sentido que decía antes, que me parece un delirio hablar de que si somos dueños de un reservorio de agua. Y por otro lado, en como está prohibido tal cosa por ley, hago otra que por ahí es peor. O sea, es como, ¿de qué estamos hablando? Sinceramente, mi profundo deseo, y creo que los puedo implicar, es dejen al uranio en las rocas en las que está, que es donde tiene que estar. Pero acá también se plantea, y no es algo que vamos a responder ni en este bloque, ni en este programa, ni no sé, ni pronto, que es ¿quién decide estas cosas? ¿Quién se arroga la facultad para ir y firmar un acta, un convenio, una cosa de que esto se va a implementar, ¿no? Se lo están tomando muy a pecho, ¿no? Un gobernador y un presidente, pero... Iván, vos decidís, porque vos claro. vas y votás, y entonces cuando votás, tus representantes, vos les cedés todo el poder y ellos pueden hacer lo que quieran. No importa que cuando vos lo votaras se comprometieran a hacer algo distinto o no. Vos votaste, vos elegiste, vos sos pueblo soberano. Bueno, esa es la versión más, digamos, común dando vuelta, ¿no? Entonces, pero se sabe... Acá ha habido otros pareceres y se han manifestado en las calles. No hace tanto tiempo, ¿no? En el 2021, por ejemplo. Y dentro de esa trampa, digo, uno puede incluso creer en eso y decir, che, la gente cuando votó, alguien dijo que estaba en contra de la minería, por ejemplo. Claro. ¿No? Como la decisión del voto, digo, además de que es muy discutible cómo se vota y por qué, a quién y quién lo interpreta, y el voto no dice, lo interpretamos después. Y también es raro comprar un paquete completo. Por eso, ¿no? Digo. Es rarísimo, porque vos votas. A ver, no es porque yo fuera a votar a Nacho Torre o a Milei, pero bueno, qué sé yo, alguien me puede decir, hijo de este, porque no votás directamente. Pero digo, vos tenés que votar y por ahí te gusta tal cosa del fulano o del mengano, pero... O no te gusta lo del otro, muchas cosas. O no te gusta lo del otro, o te gusta la campaña de marketing, te fascinó la foto, esa frase punchy, ese eslogan. Digo, estamos formateados, estamos todos para que elijamos desde ahí. Y en el medio hay paquetones. Y en las cosas importantes son bastante parecidos los paquetones. Entonces es complicado. Total. 2944802315, de manera indirecta ya nos metimos en el tema del programa. Te recordamos que estamos muy perdides, así que necesitamos que nos cuentes en dónde crees vos que está el poder, así entre todos vamos haciendo alguna especie de mapeo que nos ayude a movernos. Te compartimos algo que preparamos. Los lugares de poder institucional ejercen una atracción magnética. Pero cuando los insurrectos consiguen invadir parlamentos, los palacios presidenciales y otras sedes, es para descubrir lugares vacíos, vacíos de poder y con muebles de mal gusto. No es para impedir al pueblo tomar el poder, que se le prohíbe a este tan ferozmente invadirlos, sino para impedirle darse cuenta de que el poder no reside ya en las instituciones. En ellas solo hay templos desiertos, fortalezas en desuso, simples decoraciones y verdaderos señuelos de revolucionarios. El poder reside ahora en las infraestructuras de este mundo. El poder contemporáneo es de naturaleza arquitectural y no representativa. Por eso, reprochar a los políticos no representarnos no hace sino mantener una nostalgia, además de no decir nada nuevo. Los políticos no están ahí para ello, están ahí para distraernos, ya que el poder está en otra parte. El poder está por mucho en otra parte que en las instituciones, pero sin embargo no está oculto, o si lo está, lo está como la carta robada de Poe. Nadie lo ve porque todos lo tienen, en todo momento ante sus ojos, bajo la forma de una línea de alta tensión, de una autopista, de una glorieta, o de un supermercado, o de un software de computadora. Una red de alcantarilla, un cable submarino o fibra óptica en pleno bosque, un alambrado. El poder es la organización misma de este mundo. Aquí radica el secreto. Y es que no hay ninguno. El poder es ahora inmanente a la vida tal como está. Es organizada tecnológica y mercantilmente. Tiene la apariencia neutra de los equipos o de la página blanca de Google. Quien determina el agenciamiento del espacio. Quien gobierna los medios y los ambientes. Quien administra las cosas. Quien gestiona los accesos. Gobierna a los humanos. Es en las estructuras de acero que se escriben las leyes contemporáneas. Quien quiere emprender cualquier cosa contra el mundo existente tiene que partir de esto. La verdadera estructura del poder es la organización material, tecnológica, física de este mundo. El gobierno no está más en el gobierno. ¿Cómo oponerse a un orden que se ha incorporado en los objetos mismos de la vida cotidiana? Un orden cuya constitución política es su constitución material. Un orden que se da menos en las palabras del presidente que en el silencio del funcionamiento óptimo. Cuando el poder se manifestaba por edictos, leyes y reglamentos, dejaba abierta la crítica. Pero no se critica un muro, se lo destruye o se le hace un graffiti. El recurso indiscriminado a los destrozos en los motines urbanos indica a la vez la conciencia de este estado de cosas y una relativa impotencia frente a él, el orden enmudecido e incuestionable que materializa la existencia de una parada de autobús, desgraciadamente no yace muerto en trozos una vez que queda destruido. A nuestros amigos, Comité Invisible. Miras en la pantalla y estás confundido. Solo ves policías y farsantes políticos señalando con el dedo a otro lugar. No necesitamos guías, sabemos mirar. Tomar lo bueno es desafiar al destino. Al escuchar la fanfarria sonar, hay que cerrar los oídos, porque el sistema grita: es servidor del capital, callando al poeta, pues no es de comercial. La estatura de mi optimismo no tiene hospedaje en un asilo, mientras haya un niño que se quiera formar en la profesión del alma que soñar. No quiero hacernos un discurso florido, ni una rima exacta, tampoco un lirismo. Vengo a entregarles mi efusividad. Nosotros existimos y no somos sociedad. 2944-8023-15. Estamos tratando de pensar entre todos dónde está el poder. Si te animás a... no sé. Ay, no me sale la palabra. Bosquejar algo. Sabiendo que nadie la tenemos clara. Balbucear. Estamos acá ávidos de conocer tu opinión. Y estamos terminando de escuchar Sistema al Mejor Postor, de Bersuit Vergarabat, del disco Y Punto. De nada, huele espíritu adolescente en la canción. Antes escuchamos la palabra dinamizadora, que decía del libro A Nuestros Amigos. Aprovechamos a saludar a los amigos de Bariloche que nos retransmiten ahí por los Coihues, por el Frutillar, Radio Piuqué, a los cumpas de Santa Teresita, La Libre, en Córdoba, Zumba La Turba, en Las Perlas, ¿cómo se llama? Radio Quimunche. Balsa Las Perlas. No sabía que te faltaba. Balsa me faltaba. Balsa Las Perlas. Balsa Las Perlas. Aunque en algunos mapas figura como Las Perlas. No, le quitan el balsa. Le quitan el balsa. Y bueno, es del colectivo, del Comité Invisible. Un comité medio anónimo, clandestino, si se puede ser clandestino en estas épocas. Aunque cada tanto meten preso a gente culpándolos de que son de ese, de ese comité, que fueron los que escribieron tal cosa, que prendieron fuego tan auto. Pero bueno, nadie, ¿no? Nunca. Es imposible de confirmar. ¿No son los de Gate Negre? No. No, son de Le France, esta gente. Ah, son de allá. El Comité Invisible. Hablando de que el poder hoy reside en las infraestructuras, ¿no? En la maquinaria, en la organización tecnológica, más bien física del mundo. Y en esa estamos. Digo, y esto no quiere decir que en esta manera de organizar el mundo haya quienes ocupen distintos lugares, ¿no? Si lo pensamos arquitectónicamente en una ciudad, va a ser esta misma reticulación la que va a hacer que algunos vivan en unos barrios con determinadas posibilidades y otros vivan en otros lugares, ¿no? No quiere decir, bueno, está en el cable y entonces es como una sociedad igualitaria, ¿no? Sino es cómo se sostiene este poder. Cómo se pone un poco a funcionar. Y a mí me resulta imposible no ir un poco a otro francés que se llamaba Foucault, que si bien decía, sí, el poder pasa por la represión, por la ley, no pasa necesariamente por ahí, ni necesariamente por la ideología, ¿no? No es esto que está tan en boga ahora como la batalla cultural, ¿no? O la disputa por el imaginario, sino que tiene que ver con las estructuras que nos atraviesan, por las que transitamos, con las prácticas, las relaciones que tenemos y distintas ideologías o distintas vertientes de la batalla cultural terminan teniendo las mismas prácticas y produciendo los mismos efectos, ¿no? Es muy difícil zafar de una vida de ultraderecha hoy, ¿no? Con el Rappi, con el Uber y con Flybondi, la mar en coche. Hay quien dice que después de los 70 la vida se volvió de derecha y era imposible otras prácticas. Creo que hoy estamos atravesados por bastante por eso, porque las necesitamos para sobrevivir o porque las usamos para que algunos nos ayuden algo o lo que fuera. Pero bueno, me parece que hay algo de eso que nos atraviesa y nos hace un poco, produce subjetividad, ¿no? Los formatos nos formatean. No, y yo pensaba en el texto este del Comité Invisible, ¿no? Que por ahí utiliza el término instituciones de una manera que por ahí no es la que yo lo utilizo o la que lo utilizamos nosotros habitualmente, ¿no? Más porque la utiliza Foucault. Claro, ahí está. No la utiliza de la misma manera Foucault, claramente de una manera opuesta, porque, bueno, él considera que la institución no está en los edificios, exactamente. Ahora, dicho esto, también pensaba, tratando de... no sé por qué se me vino... Bueno, estuvimos hablando en el bloque anterior sobre el Chubutazo y recordaba también el 2001. Y dicho esto de las instituciones que no están en los edificios, también hay lugares que son simbólicamente trascendentes, importantes, y que de repente son como una especie de faro que lleva a hacer cosas, ¿no? No sé si necesariamente, por ejemplo, la caída del régimen en el 2001 tuvo que ver con que el tipo se fue en helicóptero de la Casa Rosada. Creo que no, porque todos los días se iba el helicóptero a la Casa Rosada, más o menos, pero o llega el helicóptero, lo que sea, no ese es el punto, sino que tuvo que ver con un montón de cosas, pero que la gente de alguna forma ese día quería llegar a Plaza de Mayo, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensando en el 2001, no solo la gente llegó a Plaza de Mayo, sino que estuvo en cada una de las esquinas. Me parece que no es lo mismo la fuerza que hubiese tenido una marcha muy numerosa, muy aguerrida, sin ese ocupar totalmente el territorio de otra manera, con otra lógica. Me parece que tanto en el Chubutaguazo, pensándolo específicamente en lo que pasó en la costa, si bien acá en la comarca, ni hablar de las marchas numerosas de Esquel, como en el 2001 hubo fuerte decisión de romper con la normalidad, ¿no? Salimos a la calle todos y abandonamos todo, ¿no? En ambos casos, lo que hacíamos cotidianamente. Nada importó. Lo que importaba era que no venga la zonificación, minería no, proteger el agua, que se vayan todos en el 2001. Digo, siento que la fuerza está ahí, más que en tal cuestión de cada edificio, ¿no? Mm. Eso que nos sostiene y nos captura cada día, llamado normalidad, que será distinto para algunos será ir al colegio, para otros ir al laburo, para otros ir a la feria, lo que fuese, se rompió. Con lo cual me parece que se rompe esta lógica de poder instalado en cada uno de los lugares. Y a veces no sé si, porque yo cuando decís esto, si la institución es el lugar o no, o ahora no está ahí más el poder, ¿qué lugar tiene la calle? No me pregunto eso, que alguna vez pensábamos manifestarse, y ahí no sé cuántas veces la calle no es parte de la normalidad, ¿no? De lo que tenemos que hacer nosotros, y a veces ha tenido resultados. No sé, pienso más cerca que el 2001 en la 2x1, cuando fue todo ese aluvión de gente diciendo no queremos que a los militares responsables del genocidio, de los delitos de lesa humanidad, se le aplique la misma ley del 2x1 para poder quedar libre. Antes que hubo un aluvión de gente y se pudo contener. Digo, a veces esa calle, que parece que era normal, la respuesta normal a cierta intentón institucional, tiene algunos efectos también. De todas formas, me parece que no es lo mismo luchar por el no 2x1, que es algo como simbólico y que el poder puede llegar a tener con mucha más facilidad soltar, ¿no? Me parece que estamos jugando como en un terreno de límite, que dañar seriamente al capital como en el Chubutaguazo. Me parece que son como peleas diferentes, ¿no? Me parece que para la estructura, para estos cables por donde pasa el poder, hace falta sí o sí materia prima, que entonces no es cualquier cosa frenar a la minería, y que no hubiese, o sea, creo que no hubiese habido Chubutaguazo sin las marchas gigantes que hubo a lo largo de todo el territorio provincial, pero que no hubiera alcanzado solo con eso, porque es algo que le estás arrancando al corazón del capital. No, estoy de acuerdo que son estructuralmente, digamos, significativamente diferentes. Pienso en otro aluvión zoológico, como se lo llamó, que fue un 17 de octubre, y creo que tiene algo de anormalidad porque fue la llegada de gente que no podía llegar al centro de la ciudad, que ponga las patas en la fuente, más allá de si querían que salgan, que estaba preso. Me parece que hubo algo de anormalidad que se rompió, y que a partir de ahí la gente puede ir mal vestida al centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De repente ir al centro era como vestirse, ¿no? Y te dicen gente de todos los sectores sociales, que era como, bueno, me parece que algo ahí se tocó. Y que es interesante pensarlo, y también pienso más allá de si tiene efectos desnormalizadores o no, cómo de alguna manera simbólicamente la calle tiene algo para el poder, porque digo, me parece que hay algo de que les gusta sacarnos de la calle de alguna manera, y le gusta tanto al protocolo de Patricia Burri como al protocolo del intendente del territorio en que estamos habitando, que nos manda patoteros para sacarnos, ¿no? Digo, hay algo ahí que se juega. Y que me parece que el riesgo de que se habite de otro modo siempre está presente, más allá de lo que no sabemos. El encuentro de personas no sabemos dónde termina, en general. Y me parece que algo de eso tiene. Como que está en disputa la calle, ¿no? ¿No? Viste que a veces se dice, les ganó la calle. Y bueno, y ahí estaban fritos, estaba jugado el asunto. Me fui porque me encantó lo que tiraron a la mesa, pero antes quería como recomendar, para aquellos que no la hayan leído, lo que para mí es casi una biblia, que es Vigilar y Castigar, de Foucault, que es... Hay libros de Foucault muy difíciles de leer, la mayoría no lo son, Vigilar y Castigar no lo es, te va llevando de la manito. Si no lo leíste, está en PDF de acceso gratuito. Está en la mayoría de las bibliotecas populares, lugares hermosos a donde asistir. Lo recomendamos, ¿sí? Me acompañan en la recomendación. Totalmente. Ok, también hay que decir que hay muchas críticas hacia esa postura, bueno, foucaultiana. Leer algo y que te arme preguntas. Yo no sé si adhiero al 100% con el texto que acabamos de compartir, pero me parece que te posibilita otras miradas. Sí, es muy poco foucaultiano leerlo como si fuera un genio. Y claro. Esto que me pasa a mí. Claro. Acá llegan Radio Participancias. Dice, recién me pongo a escuchar, pero en principio creo existe el poder en diferentes planos. El material, el mental, el del espíritu, o corazón o alma, que se interpenetran. El que habitualmente nos aplasta es el material con sus estructuras. El otro existe también, pero como en general no vivimos desde ahí, el poder material nos aplasta. Y después sigue diciendo, cuando podemos conectar con el poder del corazón espíritu, puede llevarse por delante al poder material, tanto en lo personal como en lo colectivo. Creo que eso pasó en el Chubutahuazo. Salimos por el amor al agua. Nos guió el corazón colectivo, dejando lo individual de lado. En ese momento, a todo o nada. Y, espera, termina. Creo que cuando eso ocurre, no solo estamos les humanes, también otros seres nos asisten. Abrazos, Marinés. Feley. Gracias, Cumpita, por ese mensaje. Che, esto que dice la radioparticipancia, que aparte está re interesante, porque piensa en términos por ahí diferentes a los que yo suelo pensar, pero cómo a su vez coincidimos, ¿no? Este todo y nada, yo lo sentí cuando fue el Chubutahuazo, fue onda, no me importa nada más. El agua es sagrada, con el agua no. Es lo que yo estaba diciendo hace un rato, de romper con la normalidad. Es jorobado matizar con la radioparticipancia, porque uno tiene el micrófono adelante y el otro no está. Pero tengo que decir algo, puede seguir rebotándole, cumpa. Yo me amigaría, hablando de los amigos, con lo material y con la individualidad. Para mí también estuvo lo material y estuvo lo individual, y no son demonios. Me parece que no hay que regalar a nadie ni la individualidad, la singularidad de cada uno, ni las cuestiones materiales, que son recontra defendibles también. Perdón, pero dijiste dos cosas muy distintas para mí, que es la individualidad y la singularidad. Me parece que son opuestas. Bueno, y la individualidad no puedo dejar de pensarla como del lado del enemigo. Mira, para mí las libertades individuales hay que defenderlas también. Embarrando 116. Buenas noches, Embarrando. Gracias por proteger, monitorizar con un disparador tan complejo para estos tiempos. ¿Dónde está el poder? Me lo estoy preguntando, lo amaso y me interpela. Sigo pensando, abrazo grande, Manu de Magín. Abrazo grande, Manus. Abrazo. Ya andará por acá. Eso, el agua es sagrada y ahí se conecta otra cosa. Sí, Maxi, por eso digo que los planos se interpenetran. Radio, claro. Rebotó la radioparticipancia. Hermoso, así cuando podemos debatir en vivo y en directo. Che, para seguir pensando esto trajimos un material extraño, yo diría. Y una canción también. Y una canción. ¿Extraña? No, la canción es más del palo. Más que extraño, ahora se dice friki. Friki. Bueno, ok. Sí, sí, sí. No sé, acá la Oper, que le creo mucho más con el ahora por su edad, dice que estás diciendo cual. Pero yo lo banco, pero yo lo banco. De vuelta, el ahora son solo los jóvenes. Nosotros no somos más el ahora. Claro. Nuestra hora ya pasó nuestro cuarto de ahora. Pará. Nosotros, sí. ¿Qué generación somos? No somos la de cristal. Somos vos la... no sé si cambiaste justo. No. Somos una previa. La edad de hierro, creo. Esa de ahí. Si me dejaran presentar el material, yo estaría muy agradecida. Prehistórico. A ver, pará, que dice algo. Che, voy un estudiante. Ustedes supuestamente son generación X. ¿X? Ah, estamos jóvenes. Es de su generación, ¿eh? Ahora ya no se dice frikis. ¿Frikis? Es de tu generación, frikis. Ellos son antes que la X, ¿eh? El amor por la X me llevó a... Es más fuerte. A que me diera mucho placer resolver ecuaciones. Qué lindas que son las ecuaciones. Por eso nos gustan los X-Men. Qué lindo que es mover... Ahora entiendo todo. Qué lindo que es mover términos. Podés mover cosas de un lugar al otro. Callate. Me encanta. Me encantan las ecuaciones. Vamos con un material... Vamos con un material... De todos los tiempos. Para aquellos que no hayan visto, hay una saga muy famosa, que no sé cuántas va, más como 25. Una cosa. Habría que poner el separador de voces otakus, alerta spoiler, porque si no viene la película, claro, nos van a querer matar. Sería el momento de apagar, porque vamos a poner el final de la película 3 de Terminator, para poner un poco en situ, durante toda esta película 3, decime cómo se llama el personaje. John Connor. John Connor quiere destruir... A la gran computadora, inteligencia artificial, la diríamos en estos términos. Ahí está, ahí apareció. Ahí apareció, muchas gracias ahí. Quiere destruir a la computadora que va a destruir al mundo a través de ataques nucleares. No digas más, porque vas a quemar el propio material. Y pasa esto. Control, control, por favor, conteste. ¿Hay alguien ahí? Soy John Connor, en Crystal Peak. Connor, ¿qué sucede? ¿Quién está al mando? Yo lo estoy. Connor, ¿puede ayudarnos? Hablo de la Defensa Civil de Montana. ¿Me escucha? Para cuando Skynet tomó conciencia de sí misma, ya había entrado a millones de servidores de cómputo en todo el planeta. A las computadoras comunes de las oficinas, de las casas, de todas partes. Era un software. Y el ciberespacio. No había un núcleo del sistema. No se le podía apagar. El ataque comenzó a las 6:18 p.m., como nos dijo que sucedería. El día del juicio final. El día en que los seres humanos casi fueron destruidos por las armas que habían construido para protegerse. Debí haberlo comprendido antes. Nuestro destino no era evitar el día del juicio final. Era simplemente sobrevivirlo. Juntos. El exterminador lo sabía. Intentó decirlo. Pero yo no quise escucharlo. Tal vez el futuro esté escrito. No lo sé. Lo único que sé es lo que el exterminador me enseñó. Jamás hay que dejar de pelear. Y jamás lo haré. La batalla acaba de comenzar. No existe ciudad. en el globo que pueda atraparme hoy. Que pueda atraparme hoy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No hay suficiente misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de eslabón. Cuando los locos se están matando entre existe sable en el mundo que pueda partirme en dos, que pueda partirme en dos. Oh, oh, oh. No existe fuerza en el mundo. Versión de Santaolalla, de León Gieco, la original. Hermosa canción. Y nos llegan re buenas noticias. Sí, dice... Mari Mari. Ah, estaba leyendo otra cosa. Mari Mari. Nieva en Mallín. Que se llene de nieve en los cerros. Sí. Creo que ayer, no sé, a dónde vas, y eso es lindo también. Estamos todos desesperados por nieve, estamos muy preocupados con qué va a pasar este verano y la nieve nos tranquiliza. Y me das el pie, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hoy, durante todo el día, por lo menos del lado chubutense, creo que el sur de Bolsón también a veces se vio afectado, hubo problemas con la luz, se cortaba dos horas, volvía a cortarse... Se volvía a venir de una fase. Bueno, cosas extrañas. Explotaron transformadores. Eso pasó a lo largo del día. Ahora, retomando esta pregunta de dónde está el poder, en el medio de esto formo parte de un par de grupos de WhatsApp de familias, porque tengo niñas en escuelas. Y era re loco que le echaban la culpa. Esto hizo que se suspendan las clases. Y le echaron la culpa a los docentes. A algunas familias, la mayoría no. Pero digo, ¿cómo? ¿De la falta de nieve? No, de que se suspendieran las clases por falta de luz. Era como que los docentes eran vagos y no querían trabajar. Y yo digo, ahí es porque nos estamos imaginando que el poder está en lugares distintos. Y volviendo a esa pregunta, no sé si la palabra es poder, pero digo que... Y algo que nos traía Marines, ¿no? Hoy no va a estar... El cielo desde el patio de la casa parece, porque la cumpa está recargando pilas. Pero algo nos trae siempre la escala de la humanidad, ¿no? ¿Dónde está el, no sé si la palabra es poder, de vuelta, potencia, Nehuen, pero digo, que nieve o no nieve, que llueva, que se mueva todo con el curruf, hay una potencia en la mapa, en la naturaleza, que nos deja chiquititos, ¿no? Total. O cuando vemos algún volcán. Pero no, volviendo al tema de los transformadores que explotan y qué sé yo, nada. Para estar atente, ¿no? Porque si esto mismo sigue pasando en el verano, ¿no? Vamos a tener que montar guardia debajo de cada transformador, porque el chisperío y la falta de humedad que todo indica que va a haber en el verano nos tiene bastante preocupados. Hay mucha luz solar en el verano, podríamos cortar todas las luces por todo el verano y pasar un verano tranquilos, volviendo al mundo bucólico que tanto le gusta al intendente del territorio donde estamos. Otra radioparticipancia del noreste mexicano llega. No todos pelean por el poder, algunos luchan por no tener que obedecerlo nunca más. EZLN. Gracias a les cumpas zapatistas. Mirá, desde allá llegó, qué grosso. Qué hermoso, ¿no? La podríamos leer de nuevo, porque si no se pierden el chiste. Lo que es el streaming, ¿eh? Que llega. Bueno, voy de nuevo. Dice, no todos pelean por el poder. Algunos luchan por no tener que obedecerlo nunca más. Hermoso, hermoso. No, no hay mucho más. Che, nada, una cosa con la que reboto con Terminator. Re loco, ¿no? Esto de cómo uno puede resignificar. Recordemos que Terminator estaba protagonizada por Schwarzenegger. En este caso no, creo que estaba... Había una chica de Terminator. No, y, aunque, pero él también estaba, no sé, era bueno. En 3D, sí. No sé cuánto, pero... Uno de los seres más fascistas, racistas, asesinos y demás de sobre la Tierra. Y nosotros estamos pasando parte de esa película. Digo, así de complejo es el mundo. Pero yendo al contenido y desde donde al menos a mí me interpela este pedacito de la película, pensaba que si uno cree... que el poder no está en un centro, ¿no?, donde uno puede ir y atacar, sino que está en cada uno de los módems. En algún punto es como que es todo más difícil, pero en otro lado, por otra parte, siempre lo pensé así, y hoy amanecí diciendo, che, pero por ahí eso nos posibilita otro tipo de juego, porque la idea será ir desconectando cada uno de estos módems, ¿no?, que están en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, ¿no? Lo estoy diciendo a nivel metafórica. Entonces, digo, si este sistema nos resulta a todos, no sé a los demás, pero a mí me resulta como totalmente insoportable, por ahí ir viendo cómo desconectar cada una de estas cuestiones. Y por ahí, qué sé yo, bueno, producir nuestro propio alimento me parece que es una gran desconexión de la máquina, ¿no? Nos vuelve mucho más poderosos y mucho más débiles a ellos si no dependemos de ellos para sobrevivir. Y te agrego algo complejizando esa imagen, que es que al tiempo que desconectamos esos cables del poder, también deberíamos encontrar nuevas formas de conectarnos entre nosotros con nuestros propios cables, no sé si cables, por ahí micelios de hongos, lo que queramos inventar, pero creo que se puede hacer. De hecho, se me ocurre así rápidamente un ejemplo, que cuando de repente en algún incendio heavy que hubo, que se cortó la luz, que se cortó se cortaron las comunicaciones, no había internet, etcétera, etcétera, sin embargo hubo que seguir articulando y seguir comunicándonos y enredándonos para estrategiar la defensa de, ¿no?, del incendio. Entonces, se puede hacer. Ahora, recuerdo también que mientras pasaba el incendio y muchos estábamos como totalmente partidos, porque por un lado estábamos muy angustiados, muy dolidos, pero por otra parte estábamos muy esperanzados porque sentíamos de nuevo que se había roto la normalidad. Vuelvo con esta imagen, y que entonces surgía otros tipos de potencia. Insistíamos muchas veces con, che, y si esto pasase sin ser en estado de emergencia, sin que esté el incendio que nos estaba dañando tanto y que seguimos dañados, ¿no? No, digo, a veces me parece que nos hacemos los onzos, pero digo, está en nuestros cuerpos esos incendios terribles del verano, y estamos tristes y estamos cansados, frustrados, desanimados, hay gente sin techo. Digo, ¿cómo hacer para ir haciéndolo por ahí de a poco, ¿no? Y me parece que esto vuelve a la discusión entre lo macro y lo micro, ¿no? Yo siento que hay que ir pensando cómo armar esta red e ir uniendo las acciones micro, pero no dejo de pensar que hay mucho poder en cuando podemos zafar de alguna de estas cosas, ¿no? Movernos de otra manera, sin usar los autos, las rutas, ¿no? Pensar otra lógica de movilidad, pensar otra lógica de producción de alimentos, otras maneras de construcción de viviendas, digo, donde se mezcle, si querés, tomando la radioparticipancia a distintos planos. Rebotando a pleno con lo que estás tirando un poco, me acuerdo de mis amigues permacultores descalzos, para separarlo de ese mundo de la permacultura muy lucrativo, que hablan de volver a este sistema obsoleto, ¿no? En los pequeños haceres del alimento, la casa, el traslado y el cotidiano. Me parece que hay un secreto ahí de cómo batallarlo. Y a su vez, en estas pequeñas cosas donde ir creando otro mundo, y rebotando con Chiapas, si no hay algo de caer en golpear las cabezas de la vida. Y me parece que el zapatismo, cuando habla de las cabezas, nos dice, por un momento estamos en tantas luchas particulares que no atacamos el corazón. Digo, me parece que es un problema que no tengo del todo resuelto, porque ¿cómo llegamos al corazón si no vamos por esas cabezas? A su vez, si cada cabeza multiplica a otras, que es la metáfora de la hidra, es otro problema, porque de repente hay mil que correr, mil cabecitas, cada uno con su cabeza. Hay algo del funcionamiento que también hay que descular, dónde está ese funcionamiento, que no hay que reproducirlo más. Sin duda es un quilombo, porque a la vez, para producir alimentos, para producirnos viviendas donde estemos bien, necesitamos tierra, y si siguen acumulando dos o tres personas en todas las tierras, ¿cómo hacemos? Claramente se cruzan los dos niveles, pero me parece que hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo. No somos igual de dependientes si sabemos hacer una huerta que si no la sabemos, si sabemos hacernos una ruca que si no la sabemos, y unas rucas que por ahí habría que pensarlas, que tienen que ser distintas. No, yo sigo con mi super fantasía de rucas pequeñas y lugares comunes muy grandes, y que por ahí en las rucas pequeñas no hace falta electricidad, pero sí en las grandes. Nada. Utopías propias que uno tiene ganas de compartir. Nada, linkeando un poco las cabezas de la hidra con el que se vayan todes, ¿no? Porque a veces por ahí, yo creo que tiene algún tipo de relación. Quizás el pedido de que se vayan todos era como ya casi utópico, porque obviamente después se fueron un par, pero después se quedaron todos el resto y después volvieron encima. Y pareciera una cuestión, una empresa imposible, ¿no? De esto de golpear a todas las cabezas al mismo tiempo. Pero a su vez también está la posible trampa o el posible palito para ser pisado, de cambiar una cabeza por otra y que termine siendo realmente un cambio de títere, ¿no? Como cuando en realidad hay que abandonar un poco el collar, digamos. Y termino con esto, digo. Y por otra parte, además de eso, de tener la atención sobre eso, a veces, y creo que esto de alguna forma lo estás diciendo cuando decís lo de las casas, lo de la producción de alimentos, qué sé yo, quizás estamos como muy concentrados en qué forma tiene el bicho que tenemos adelante y nos olvidamos de nosotros mismos, qué forma tenemos o qué forma nos damos o cómo nos construimos, cómo nos reconstruimos, cómo nos enlazamos con lo comunitario, ¿no? Y con los que tenemos alrededor. Y entonces me parece que quizás ahí haya una clave. Quizás pegar a una cabeza, pero a su vez construir otra cosa de nuestro lado. No sé. Vuelvo a Foucault, así muy rapidito. Él, cuando empieza a explicar la lógica del panóptico, que dicho muy rápido es como un lugar armado en círculo donde hay una torre de vigilancia y está todo el resto como muy compartimentado. Sí. Díganmelo bien. Compartimentalizado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, desde la torre se puede ver todo, vos no sabés si te están viendo o no viendo. Después, si quieren, volvemos a esta idea que me parece repotente. Pero dice Foucault, no importa quién ocupe ese lugar, hasta puede ir la sociedad a vigilantear a quienes vigilantean. Aunque se democratice esta torre, hay una lógica disciplinaria y de haber marcado cada uno de los cuerpos que va más allá de quién ocupa el lugar en la torre. Y otra cosa importante de ese dispositivo es que los individuos, los que están individualizados de esa manera, no se pueden ver entre sí, ¿sí? Sí son conscientes de que son vigilados, pero digamos, no hay posibilidad de lo comunitario en ese dispositivo. Dispositivo que inspira muchas veces lo arquitectónico de las cárceles y de las escuelas. Y hospitales también, ya que Dios está. Lo ve todo, ¿no? Dios no ha muerto y son los satélites que están ahí dando vueltas y observando. Foucault no se imaginó lo que iba a ser los celulares y la fantasía de vigilancia que nos genera cada uno de nosotros. Era mucho más grande el panóptico de lo que pudo haber soñado. ¿Vamos a la tanda? En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos. Empezamos con un nuevo educando. Ya tenemos radio participantes. Leo. Una dice: el diseño del Alcatraz argentino en Ushuaia está inspirado en lo panóptico que explica Foucault. Es increíble cómo también podemos poner la mente en cosas macabramente sistemáticas. Genialidades para el mal. Gracias, compas. Gracias a vos, te queremos. Y después otra dice: Pumay, el poder se otorga. Y si en lugar de que se vayan todos, nos enraizamos en que no entren, tenemos la oportunidad de no dar consentimiento y construir nuestra forma de hacer, recordando cómo lo hacían Puku y Fikeche de cada mapu que habitemos, Rume Mañún por el espacio que proponen. Hermoso conocer, borradores del futuro. Para mí, que... me encantó el programa de borradores del futuro. Hay que decir que se vayan todos y que no entren ninguno, las dos cosas. ¿Sabes qué? Algo que estuve pensando en todo mientras escuchaba y operaba, es que me pregunto si también tendrán todo esto, habrá tanto poder humano como el que nos imaginamos, ¿no? Yo decía, ¿cuánto más poder tendrá el territorio, no? ¿Cuánto más de que, no sé, se inunda todo y se inunda todo? Y los humanos, o sea... y qué sé yo, hay 10.000 cosas que pueden pasar y que no tendrá más poder realmente el territorio. También pienso, bueno, pero igual hay que defenderlo. Pero eso yo siento que es más por nosotros, porque, o sea, el territorio le podemos hacer mucho daño, pero yo siento que en algún momento se va a poder recuperar. Pero es como para que cuando se recupere no nos lleve con todo lo horrible, con todo lo malo, habría que pararlo antes de que llegue hasta ese punto. No sé, ¿tú qué piensas? Miren, llegó una radioparticipancia que dice: será por eso, por la potencia del poder espiritual que penetra y fortalece los otros planos, que en la conquista de la Patagonia exterminaron a las Machi. A través de la conexión con los espíritus se fortalecía el pueblo. Los mapuches lo saben. Por eso defienden a la Machi. El poder del sistema también lo sabe. Por eso la ataca a ella y al Rehue. Y otra que dice: llueve nieve en Bolsón. Qué lindo la nieve. Otra que también tiene mucho más poder del que creemos, ¿no? Yo, saben que, como lo mencionaba en la editorial, leí La carta robada de Poe y no me gustó mucho. O sea, tampoco es que me disgustó, por decirlo de una manera, pero me daba muchas ganas de andar grano. Era como que sentía que daba muchas vueltas. Bueno, Anti, pero también esa es una forma de escribir. Sí, por eso no me gustó la forma de escribir. Era como, dale, decilo. O sea, porque leí otros cuentos de Poe y así, y no es que me disgustaban todas. Es como que, dale, decí lo que querés decir más concretamente. Como que, no sé, más que nada la forma de no sé, de usar palabras al pedo, sentía yo. Como que, no sé, daba muchas vueltas. Y porque hay veces que usas palabras al pedo, pero queda bonito, por lo menos, ¿no? Pero no es como que quedaba bonito con las palabras. Y mientras lo leía pensaba, bueno, puede ser que con el personaje quede mejor una forma de hablar más rebuscada, pero igual. También pensaba, bueno, es otra época, se hablaba distinto, pero me daba un poco de nervios. Pero, tipo, ¿sentías como que no tenía mucho sentido o que era al pedo? Como que no hacía falta, porque había un montón que sí hacía falta, ¿no? O sea, tampoco es que digo, porque había un montón de explicación de distintas cosas y de reflexiones de distintas cosas, pero sentía que había palabras de más. O sea, no había reflexión de más, sino palabras sin sentido en el medio. No sé si me entendés. Como que estaba bueno, pero siento que se podría... ¿Palabras random o palabras así como complicadas? Random, complicadas. O sea, no random, literalmente, que yo estoy diciendo... sí, porque la silla se cayó y entonces vaca. No, así, ¿no? O sea, tampoco era... No sé, igual estaba bueno. Me gustó mucho lo que decía sobre los matemáticos. Era como que me gustó. Porque le caían mal los matemáticos. Igual, ¿pobres matemáticos? No tiene nada que ver eso. O sea, la editorial lo dice porque la carta robada, tipo, estaba mucho más a la vista de lo que todos creían, ¿entendés? Era como que se ponía tan a la vista para que nadie se fijara que estaba. Después le hace todo. Bueno, pero para que se entienda. Después le hace todo. ¿A vos te spoileé? No, yo ya sabía. Ah. Sí, bueno, spoileé todo, ya sé, pero había que explicarlo por la editorial, tonta. Para eso lo leí, para explicarlo. Entonces era como que... Y decía ahí en el medio, no, sí, porque los carteles, cuando son súper grandes, no se leen porque son llaman demasiado la atención. Que literalmente pasa para mí. Ah, y decía un juego que yo digo, hay que jugar porque ya sé la estrategia. Que era como agarrar un mapa y tener que elegir una palabra de todo el mapa. Y de ahí adivinar qué palabra había elegido el otro. Y que los más experimentados elegían las que más grandes se veía porque nadie creía que iba a elegir, no sé. Ahora no se me ocurre, pero Atlántico así gigante, porque era como demasiado evidente. Como que... ¿Entendés? Hay una radio participancia que dice: hola, educandes. A mí me pasó lo mismo con la editorial que a la educadora. Me mareó tantas palabras que no pude pasar por mis sentimientos. Sí, igual, tipo, a mí me pasó eso más que nada con el cuento de Poe. Para vos, ¿dónde está el poder, Meki? Para mí, el poder... Chan, chan, chan, chan. ¿Sabes qué me pasa? Le puedo mandar la editorial ¿qué? A esa radio participante para que la escuche. Que... me pasa que... Hoy estaba escuchando un audio que nos mandaron. Y como que... Lo lo sentí muy, muy real. No lo spoilees, ¿eh? Claro, por eso. O sea, sentiste... O sea, eso... te identificaste con el con lo que decía el audio. Claro. Entonces ahora no querés decirlo porque vas a spoiler el audio, porque claro. Pero pensaste. ¿Y otra cosa? Otra cosa. Para mí eso, para mí el poder está en el territorio. O sea, realmente el poder lo tiene el territorio. Después lo nuestro son cosas mínimas. Tipo, hay, no sé, como que también hay poder en todas las cuestiones que dice el editorial y todo eso, pero el poder real lo tiene el territorio, ¿verdad? Lo tiene la Mapu. El poder... ¿Qué es el poder para vos? ¿El poder para mí? En una clase que tuve hace un par de años, un año... El poder para mí es poder hacer algo en función a otra cosa. En una clase que me dieron el año pasado, el profe decía, o sea, armamos la definición entre todos, pero decía, el poder es la capacidad de influenciar las decisiones de otros. Y supongo que las tuyas mismas también, o sea, las tuyas propias también. Para mí no. ¿No? O sea, sí también. Pero, ¿a vos te parece que si no existieran humanos ni animales, un tornado no sería poder? Esa es una muy buena pregunta. ¿El poder es algo meramente humano? Chan, chan, chan, chan. Para o sea, mí un león es poderoso aunque no estén los humanos. Y ni siquiera lo que decía tu profe tiene sentido. ¿Qué? Sí. O sea, no tiene sentido si es que el poder no es meramente humano. Si es sí. Meramente humano... Porque los sí. Gatos, aunque no tengan mente, también toman decisiones. O sea, tienen mente. Aunque no sean tan inteligentes, toman decisiones. Y un león puede influenciar su... decisión. Oh, puede ser, pero eso es otra pregunta. Acá hay una radio participante que dice, según la definición del profe, sí, qué espanto. ¿Qué? Sí, que lo de los, sí es meramente humano o sí lo de los animales. Eso tampoco sé. ¿Los animales toman decisiones? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Claro, porque pueden decidir, no sé, ¿me subo al árbol o corro para el agua para protegerme de claro. Tal otro bicho? El poder es malo, dice una radioparticipancia. Ah, ¿es una pregunta o es una afirmación? ¿Es una afirmación o no? No tiene signo de pregunta. O sea, yo siempre que pienso en el poder, pienso en que el poder es malo. Para mí, no siempre. O sea, pero a la vez es como inevitable de alguna forma. Creo que para que no sea tan malo, deberíamos tener todos la misma cantidad de poder o algo por el estilo. Pero ¿por qué decís que es malo? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Estamos haciendo un afiche en grupo para la escuela. Y yo tengo que tener poder de decisión. Y es bueno que yo tenga poder de decisión. ¿O no? ¿O decís que no debería decidir nada? Sí. Ahí está la cuestión. O sea, para mí... O sea... Todo esto es en según la definición del profe, porque no he leído demasiadas definiciones de poder, la verdad. O también según mi propia definición de lo que pienso ahora, sin haber leído muchas otras. Pero como que para anular algo que yo siento que es bastante, o que es malo, o que es neutro, si es que existe la neutralidad. Tendría que tener todo, tendríamos que todos tener el mismo poder o relativamente según qué, ¿no? Porque no puedo tener yo como hija el mismo poder que mi madre, porque mi madre es, o sea, como que alguien que te está cuidando cuando no sos capaz de tener buenas decisiones, tal vez tendría que tomar, tipo, tener poder sobre vos. Pero a la vez, también me pregunto eso. ¿Y cómo se decide quién no puede tomar buenas decisiones? Y también, tipo, una niña no puede tomar buenas decisiones, pero a la vez no. O sea, por ahí, porque hay cosas que todavía no tiene armadas y quiere comer todos los caramelos que puede y le hace mal. Entonces, dice una radioparticipancia: según la definición del profe, hay otras. El poder es malo, según la definición del profe, hay otras. Poder me suena muy diferente a poder hacer a otros. Ah, poder hacer me suena muy diferente a poder hacer a otros. No sé qué hace que yo. Es que no entiendo, no entiendo tus radioparticipancias. Poder hacer me suena muy diferente a poder hacer a otros, tipo como que una cosa es tener poder para decidir y otra cosa es poder decidir, poder influenciar en decisiones de otros. Creo que es poder hacer que los otros hagan, claro. Para mí no está tan mal también poder cambiar la decisión de otros. Claro. Para sí. Mí no está mal. Depende en qué ocasión, ¿no? Obvio. Pero no sé. Si alguien está por asesinar a otra persona y poder hacer que cambie de decisión, está bueno. Claro. Depende de qué forma también, ¿no? Igual asesinar, como que siento que también dependiendo del caso, pero igual siempre está bueno. Mientras no sea asesinando, como diga otro profe, no hay poder, hay muchas formas de combatir. Él lo decía con caníbal, pero a un asesino menos asesinando. Pero sí, ahí habría muchas formas válidas, pero siento que también depende de qué forma le hagas cambiar de opinión al otro, y dependiendo de qué opinión también, obvio. Porque pensá algo, si vos asesinás a un asesino, el número de asesinos no cambia. Tararara. ¿Cómo? Si vos asesinás a un asesino, el número de asesinos... Bueno, a menos que ya seas asesino. Ahí pasan cosas. Bueno, pero... Ay. Pero... Como que no hay nada más valioso que la vida para mí. No hay nada más valioso que la vida. Entonces, como que está bueno no sacar más vidas. Sí, está la posibilidad. ¿Y si no está la posibilidad que mató a alguien? No, pero ponele... Para comer... hablo de que para comer tenés que matar a plantas. No hablo de... La cara con que me miró no se la imaginan. Yo me quedé como... Espera, ¿qué está diciendo? No, hay una radio participancia. Dice, pero pensás con otros o les influencias para que piensen como vos. Dependiendo. O sea, yo sé que no está bueno, tipo, a alguien random, no sé, decirle, che, no sé, pensá como yo. Y a mí no está mal, aunque no sea alguien random. ¿Qué? Sí, lo que sea. Pero... Si es algo así como lo que dice Nike, que está por matar a alguien, influencias como puedas, mientras, incluso, o sea, de una forma desesperada puede ser incluso hasta matando, pero no. Le influencias como puedas para que no... Nos acaban de mandar. No nos distraigan, gente, por favor. No nos manden cosas tan random. Paren, después lo leo. Me distrajeron y ya no sé qué estaba diciendo. Ah, lo influencias como puedas. O sea, perdón, pero me da igual. Como quieras, te doy un caramelo si no matas a la otra persona, como sea, pero... No dejes que mate a nadie. Después pensás con él y reflexionás si está bien matar o no. Pero caramelo. Cuando, no sé, dije cualquier cosa. Pero si se está por matar a alguien, como sea. Acá una radioparticipante dice, ¿fachizando o adultes? No, ¿fachizando adultes? Ah. No me gritas. Me gritaste en el oído. Fachizando adultes, no, escúchame. Hola, Educando. El poder de hacer mal a otro no debería existir. El poder político debería desarmarse, devolviéndolo a cada persona. Acá una radio participante dice, ¿matar para que no maten? No, escúchame, radio participante. Si alguien está así por clavarle un cuchillo a tu hija, vos lo matás. O sea, mejor no, si lo noqueás o lo que sea. Pero si ves que alguien está por matar a otra persona, va, le tirás una piedra y por ahí muere en el intento de noquearlo. ¿Qué sé yo? O sea, obviamente no estaría bueno que mate y matar, como dije antes, cualquier forma de convertir a un asesino menos asesinando. Pero... Bueno, ahora esto. Ah, sí, llegó una foto... Dice. ¿Quién es este? Nacho Torre. Bueno, Nacho, hay una foto que está editada que son unos nenitos nadando en la piscina y su mamá que tiene la foto recortada de la cara de Nacho Torre levantando a uno de los nenitos. A un bebito mientras una nenita está ahogada, ahogándose. Se está ahogándose y al fondo hay un tipo en ahí leo y al fondo hay un tipo en una reposera todo muerto. Okay, bueno, la mamá es Nacho Torres, el nenito, el bebé que está levantando es el plan nuclear, la nenita que se está ahogando es la pesca y el que está ahogado en el fondo con una reposera, un cadáver, es el salario docente. Y dice, hablando de matar a alguien... No, radioportación, o sea, te van a criminalizar. Bueno. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, no mates, por favor. No mates a nadie, aunque se lo merezca a algunas gentes. Bueno, nos vamos yendo, embarrándonos. Ya estamos en el barro, así que nos vamos... No maten, aunque estén por matar a sus hijos, no maten, como dijo la radio participancia, porque la vida es sagrada. Noqueen, pero no maten. Noqueen con confianza, gente. ¿Qué? ¡Chao! ¡Chao! Hola, compas del Embarrando. Bueno, acá, dándole vueltas un poco al asunto de la pregunta sobre el poder, ¿dónde está el poder? Se puede ir para varios lugares, pero yo me fui para el lado de pensar que el poder está en cada quien, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos el poder. El tema es cómo lo usamos. Si lo usamos desaforadamente, ejerciendo, como la frase anarquista, ejerciendo el poder sobre otros desmesuradamente, bueno, nos corrompemos. Y si nos sometemos al poder de otros, como pasa mucho, que buscamos las respuestas en un líder o en los partidos políticos que nos van a resolver la vida. Bueno, ahí ese sometimiento al poder que esperamos de otro, que lo tiene otro y no reconocemos el poder propio, bueno, ahí nos degradamos. Entonces, pienso que saliendo de ese binarismo, pensar el poder compartido, circulándolo, siendo conscientes del poder que tenemos y ponerlo a caminar con otros, bueno, creo que nos potenciaría, ¿no? Que sacaría mejores cosas de nosotros y bueno, nos haría más poderosos, pero en un buen sentido. Como decía antes, un poder compartido en función del común y bueno, y armonizando con todos los demás, con todo lo que nos rodea. Pienso eso, que hacer conciencia constantemente, ¿no? En cada acto, a ver cómo me estoy comportando en cada situación, si estoy ejerciendo por demás el poder o si me estoy sometiendo al poder del otro, bueno, ahí ir corrigiendo, siempre estando atentes. Bueno, compas, gracias por las preguntas siempre motivadoras. Acá dejo mi gotita. La ternura por tener grados de intensidad, por ser una fuerza simbólica y poseer poder de transformación sobre las cosas y los seres. Es una potencia. Tiene la nobleza de un animal feroz. Es una frecuencia de la delicadeza. Una suerte de clima. Su sosiego, delicio y tacto tiene beneficios físicos y espirituales. La ternura no le ofrece ninguna presa posible al poder. Anne de Fomentel. Embarrando el aire. Bueno, respondiendo un poco ahí a la pregunta o al interrogante que surge de dónde está el poder, intentando hacer un aporte desde mi recorrido, desde mi experiencia, desde la experiencia de las organizaciones sociales, piqueteras, que venimos construyendo lo que nosotros llamamos poder popular desde hace varios años. Entendemos que existen distintas formas de poder, que por un lado está el poder al que estamos acostumbrados, que es el poder del Estado, de sus aparatos represivos, de todas las organizaciones que surgen desde el poder capitalista, por decir de alguna manera, para garantizar sus privilegios. Pero por el otro lado también existen formas de poder que se construyen desde abajo, que son las experiencias de organización popular, las organizaciones colectivas, los tejidos comunitarios, toda la experiencia que acumula el pueblo en su lucha contra la dominación, contra la opresión, y que eso también se va constituyendo como una trama de poder, si se quiere, pero no de poder como el que estamos acostumbrados, del poder que nos oprime, sino un poder liberador, un poder popular, un poder que nos empodera a quienes sufrimos las consecuencias de este sistema. Entonces, en ese sentido, entendemos que frente al poder estatal, que frente al poder de los mecanismos de opresión que surgen a partir de este sistema, nosotros tenemos que construir formas de poder alternativas, formas de poder popular que nos empoderen, que nos den herramientas para liberarnos de toda forma de explotación, de opresión, contra el racismo, contra todas las formas de miseria que nos impone este sistema, que nos empobrece, que nos quita la dignidad todos los días. Así que nada, un abrazo ahí a todos los compas de Alas. Y aguanten embarrando el aire. Muchísimas gracias a todos estos cumpis, y vamos a estar compartiendo más voces. Pedimos ayuda con esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está el poder? Y me parece, a mí por lo menos, lo que me pasó es que venía pensando muy en la línea de el poder, y ambos testimonios traen otras lógicas de poder, ¿no? Que a mí me gustaría ponerlo con minúscula y en plural, ¿no? Los poderes. Y al 2944-80-23-15 nos podés compartir ahí un poco qué te va surgiendo, qué va latiendo ahí. Me quedé con esto del poder de la trama, ¿no? Como esta idea que... Y si esa es la palabra, o la llamamos potencia, o más allá de la palabra... cómo se construye. Creo que algo de eso por el momento se siente que hay en la comarca, y es interesante. Y me quedaba pensando un poco en esto de no pasa el poder por la ley, por las instituciones, incluso por cosas escritas, ¿no? Como eso en el discurso editorial decíamos que era parte de lo que se puede criticar. Yo creo que la palabra tiene algo de potencia aún hoy, a pesar se aparente de ser devaluada, de que la imagen se lo parece que se lo come todo. Creo, sigo creyendo en la conversación radial entre vecines cuando nos juntamos, incluso en el intercambio whatsappero, me parece que hay algo de la posibilidad de pensar en presente o a largo plazo, ¿no? A veces me parece que en la conversa uno en presente no termina de atajar, pero siguen pasando cosas. Y en ese sentido creo que las palabras y la poesía y la novela y Poe, y más allá del cuento y otros relatos, alguien habló de los relatos de futuro, me parece que alimentan un otro imaginario que es re importante hoy también para pensar el poder. Me parece que la incapacidad a veces para soñar otros futuros posibles está parte de nuestra situación presente, ¿no? Iván decía, bueno, a veces lo miramos demasiado a ellos. Yo creo que hay que mirarlos a ellos con mucho rigor, casi analítico, para saber cómo entrarles, pero a la hora de pensar nosotros creo que tenemos que volar bastante más. Me parece que ahí es donde nos cuesta, donde ellos sí pueden soñar con futuros recontra distópicos, y a nosotros no, nos está costando. Y creo que algo de la palabra compartida nos podría alimentar ese otro sueño. Creo que las palabras es de lo más poderoso que existe, tanto para el bien como para el mal, pero me parece que no da igual la forma en la que circula esa palabra. No me parece que sea lo mismo un mensaje de WhatsApp que una conversa cara a cara, que lo que podamos estar hablando acá, donde nos encontramos en el éter, donde claramente, vos lo dijiste hace un ratito, hay una simetría entre nosotros. Por más que nos encanten las radioparticipancias, la leamos en cuanto lleguen y demás, no es simétrica la situación. Nada, como para tener en cuenta, ¿no? Me parece que justamente algo que está bueno tener en cuenta es que gran parte del poder se juega en las formas y no tanto como en los contenidos, ¿no? O sea, volvemos como a la editorial, en cómo se trace la ruta está en gran parte el ejercicio del poder, que va a hacer que nosotros seamos de determinadas maneras. No me cuesta pensarme por fuera o donde haya una pureza de mi esencia, sino que me creo como construida por todos estos dispositivos, ¿no? Los que logramos hacer enredándonos y los que nos sujetan en el sentido de más del poder con mayúscula. Y me quedé pensando en lo que decía Maxi, ¿no? Esto de que igual hay que mirar al monstruo que tenemos delante con atención y siempre de reojo, ¿no? Para ver qué hace. Pero me parece que a veces nos falta como introspección. Y cuando digo nos, cuando hablo así en plural, no es ingenuo. No es un simple recurso lingüístico, sino que ahí hay una clave para mí. Me parece que el sujeto colectivo muchas veces está vedado, está invisibilizado y negado, ¿no? Entonces se confunde muy fácilmente, ¿no? Y no de manera también no casual, grupo con colectivo, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? No es un cúmulo de gente y ya esa gente de repente va a gestar poder popular necesariamente. Tienen que darse otras situaciones, tienen que dialogar entre sí, tienen que construir un discurso común, tienen que tener algún ideario también compartido, alguna práctica compartida, alguna práctica construida entre ellos, etcétera, etcétera. No se podría seguir ¿no? emulsionando un poco más lo que es el colectivo. Pero muchas veces eso está incluso, como amputado, esa posibilidad de que exista un nosotros, un colectivo, algo que pueda construir poder popular. Y no se exorciza simplemente con decir, bueno, listo, vamos para adelante, vamos contra el monstruo y lo pateamos cuando lo veamos. Porque eso es como siempre, ir hacia adelante y no ver qué estamos haciendo, no tener autocrítica, no tener capacidad de hacer balances, por ejemplo. Tantas veces lo hemos dicho que a veces lo importante que es hacer los balances después de algún proceso colectivo que hayamos atravesado. Y muchas veces nos faltan esas puntadas finales, nos faltan esas partes de mirarnos a nosotros y ver, bueno, ¿en qué la pifiamos? ¿O en qué acertamos? ¿Qué podemos hacer para hacerlo mejor la próxima vez? ¿O para seguir a pesar de que no está esta situación de emergencia? Etcétera, no sé. Yo sigo intentando mantenerme fiel a las primeras palabras que nos traía el colectivo invisible. Digo, no porque no se pueda pensar de otra manera, sino porque, bueno, me divierte seguir pensando qué onda si miramos al mundo así. Con lo cual digo, bueno, es complicado patear al monstruo, porque, y me parece que las palabras que acá que nos comparte la cumpa trae algo de eso, porque sería patearnos a nosotros mismos, cargamos con ese monstruo, está afuera, pero también está dentro. Y por otro lado pensaba en las figuras como Trump o Milei, que son tan escandalosamente monstruosas, si en algún punto, si estos lugares están vacíos y el poder circula por otros lados y lo que necesitan es que nosotros creamos que está ahí, si eso no es lo que le da valor a estas figuras, ¿no? Pensando que muchas veces cuando a uno le va mal, en la vida, porque hay accidentes, porque hay cuestiones del azar, es mucho más fácil echarle la culpa a alguien. Digo, es necesario como una rostridad, aunque sea uno mismo, ¿no? No, es que hice mal tal cosa, no, flaco, es la vida, ¿no? Que la pone difícil. Algo de esto, tener a grandes monstruos, me parece que calma la angustia de un poder totalmente anónimo, ¿no? Me parece que no es casual que cuanto más inhumano se vuelve el poder, haya estas figuras tan humanas, tan cargadas, para darle rostro. Está bueno lo que decís, porque también tiene otro uso posible, ese monstruo así elaborado, esa rostridad al mal, digamos, que es que aparezcan otros monstruitos que se pintan como más copados, ¿no? Y dicen, bueno, yo no soy tanto como aquel, vamos con esta. Y te propone una que es mortal igual, ¿entendés? Pero por lo menos no es tan monstruosa y tan repugnante, ¿no? Para los paladares negros del progresismo. Y estoy pensando, por ejemplo, en Nacho Torres, ¿no? Poniéndole así un rostrito a ese monstruito, ¿no? Entonces aparece un chico ahí medio que podría ser hasta, no sé de dónde. Igual, podría... Seguimos totalmente coaptadas con que los monstruos son ellos. No, pero no digo... No podemos deslizarnos. Y rebota un poco más. No solo a veces ellos y nosotros se contamina y nuestras prácticas están contaminadas, y a veces a mí me parece que esto que llamamos sujeto colectivo, trama comunitaria, como que pone afuera partes de esa trama, creyendo que hay un hoyes ahí, ¿no? Y le jugamos internas y nos... Porque yo no... Digo, para mí es re importante la palabra, y es la palabra crítica y el balance. Me parece que eso hay que hacerlo todo el tiempo. Y crítica conmigo mismo, ¿no? Pero eso no implica salir a cruzar al cumpa, que por ahí la pifió, como... con todas las ganas, con toda esa bronca que tengo acumulada de todo lo que no me sale, lo juego con el compa que anda pisando muy cercano. Y ahí en esta idea de la trama comunitaria y qué nos pasa, como pensamos, porque ese compa es parte de la trama, ¿no? Entonces no hay un ellos ahí, es mi trama comunitaria que la está pifiando y cómo hago la crítica abrazándola, eso me parece complicado. Y ahí volviendo a lo que tirabas, Pau, de la presencia, yo a veces siento que la presencia se juega un modo de la circulación que no necesariamente ayuda a pensar ni a esto, a hacer la crítica cobijando, digamos. Muchas veces, de hecho, pienso en la última asamblea que estuve, que cuando intervenían determinadas personas, una de ellas se ponía permanentemente a hablar, ¿no? Digo, y por ahí un WhatsApp me deja cavilando y me abre más a una sensación que ese encuentro colectivo, que para mí fue re interesante porque no fue solo eso, pero que a veces tiene esto, ¿no? Como el solo que hablara a alguien, no importaba lo que decía, de vuelta no importa el contenido, había otro que se ponía a hablar de cualquier cosa, ¿no? Del tejido, lo que fuera, y era casi sintomático, me parece. Pero bueno, nada, no vamos a hacer psicología de los cuentos asamblearios, pero me voy a la figura del común zapatista para pensar ahí, de vuelta, ¿no? Nosotros y ellos, si en ese común no hay una disolución también de la idea de la lucha de clases. Cuando dicen, ahora lo común... En tanto no hay afuera, y bueno, veamos cómo de lo común hacemos otra cosa. En una instancia desesperada casi. Tenemos más voces para compartir. Marimari con paz, marimari con puché, marimari por la mien. Qué desafío difícil, precioso, urgente también, el sentir y reflexionar sobre el poder. Bueno, algunas de las cosas que se nos vienen para compartir, para eso, sentir y reflexionar juntos. El poder se camufla cuando es visualizado en un lugar. Eso que se visibiliza esconde toda su oscuridad, toda su sombra que queda como solapada, ¿no? Naturalizada. Es difícil decir el poder está en un lugar cuando en realidad es un tejido de relaciones, ¿no? Es una relación que se teje y que permite justamente imponer, cosificar, construir como objetos o objetas a la vida entera, a la humanidad también. Por ende, termina en este esquema mercantilizando. Y ahí hay una dificultad. Todo lo que el poder toca lo mata. Su origen, su propia dinámica es necrótica. Su propia dinámica es de muerte. Así que, en general, tiende a construir pirámides, como dicen los compas zapatistas también, ¿no? Constituye jerarquías porque permite desde arriba imponerle al conjunto que cosifica o que considera como anormal o que considera como margen, que considera como exclusión, su propia forma, su propio modo. Se repite a sí mismo, se impone y se reimpone justamente para poder seguir sosteniendo su poder, ¿no? El poder está ahí. ¿En dónde? Sería la pregunta. ¿En dónde? Está en todes y en nadie. Es la matriz, es la relación, pero a su vez esa relación como la concreción de un diseño, de una forma de ver, una perspectiva, es una forma de dominar, es una forma de controlar, es una forma de ordenar el mundo. La dificultad está que al ser herederes de eso mismo que denunciamos, al tenerlo adentro, tanto como afuera, al estar en todas las relaciones, hasta las más íntimas, se invisibiliza, ¿no? Se camufla, se distorsiona, y entonces es muy fácil que terminemos alienados justamente por querer incluso tomar el poder para cambiar las cosas, ¿no? Hasta tal punto llega nuestra dificultad muchas veces para también identificar. Eso sentimos desde acá. Por eso, distinguir bien que una cosa es nuestro Nehuen, una cosa es nuestra fuerza vital, nuestra fuerza creadora, nuestra fuerza constructiva, nuestra propia energía, hecha organización, hecha creación, hecha mundo. Y otra, muy distinta de ese Nehuen, que implica autonomía además, es la del poder, ¿no? Creo que ese es el engaño también, cuando consideramos que la única forma de cambiar las cosas es haciendo a nuestro modo lo mismo que nos hicieron, ¿no? Es ocupar esa altura, esa pirámide para desde arriba bajar línea o reordenar a nuestro modo, considerando que todo lo otro que existe no son otros mundos, sino que además van a querer lo que nosotros queremos, ¿no? La mismidad, la homogeneidad, la normalidad está en todo lo que sentipensamos, en lo que escuchamos, en lo que decimos, en lo que miramos, porque estamos dentro del capital, estamos dentro del mundo occidental moderno que funciona con esos principios. La idea de poder es de ellos y no la necesitamos. Necesitamos levantar nuestro Nehuen con autonomía, recuperando nuestros sentipensares, nuestra escucha de la Mapu, nuestra escucha de los pueblos de abajo, para identificar mejor el dónde estamos cuando el tejido es de poder. ¿Dónde estamos nosotros en el poder? ¿Qué engranajes, de qué engranajes somos parte? Y ahí hay, bueno, muchas ventanitas para seguir haciéndonos preguntas. Pero si hay algo que aprendimos, es que el poder es un no lugar en el que vivimos. Y está tejido de todas esas formas de muerte. Ahí, bueno, tomar distancia, escuchar, sentir y pensar distinto, usar algunos mecanismos para reflexionar sobre nuestras propias prácticas, hace que, ojalá, podamos desnaturalizar el poder, deconstruirlo y encontrarnos desde otro tipo de relaciones. Si este tejido de relaciones de poder y dominación construyen este mundo social así como está, y que va hacia el colapso, o que ya está en el plano del colapso, efectivamente podríamos sentir y pensar que entonces existen tantos mundos como este, construyéndose distinto, resistiéndolo hace miles de años, y que van a seguir ahí, dando alternativas a un horizonte que ojalá no esté atravesado de las relaciones de poder y de dominación, de la opresión, para sentirse con vida. Ojalá ayude un poco, ojalá nos ayude. Un abrazo, Peñina, bien, un abrazo, compas, y gracias por tantos programas desafiantes, tantos ejes, que nos devuelven el Nehuen y nos dejan sacarnos el poder de encima. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, sobre el bosque gris veo morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. Otra vez de Sui Generis, y nos pareció como un ejemplo de aquello que se nos impone en el día a día y que nos va despotencializando, más allá de cada una de los rostros que tenga, el de jefe de la oficina, el del cuidador de la plaza, el que maneja la plaza. La banalidad del mal, también podríamos decir. Chan. tiré ahí un título. O el más radical, si querés. Bueno. Sí. No, pero sí, el lunes es el día que el poder se inscribe en el cuerpo, digamos. Se acabó la diversión, se creyeron que todo era fin de semana. Che, y ojo, que el sábado y el domingo, si vos tenés como una manera de, como inscripta y pautada por el sistema, de disfrutar. Y disfrutar se vuelve igual a consumir, también es como el día. De hecho, me parece que es lo que hace que se sostenga todos los lunes, ¿no? Esta lógica de sábado y domingo. Y cuando hablamos mucho más temprano en el programa de cómo recuperar, producir alimentos, cómo recuperar el construir de otra manera, habitar de otra manera, yo pensaba, bueno, quizás uno de los grandes desafíos es recuperar el disfrute, el placer en otros términos que no tengan que ver con el consumo, ¿no? Pasarla muy bien viviendo de otra manera. Que es un poco lo que pretenden muchas comunidades, ¿no? Acá, por estos territorios, y que no las dejan, sistemáticamente no las dejan desde hace ya cientos de años. No, me quedé tildada, que me parece que el sacrificio es otro de los grandes constructores de dominación que tenemos, y que muchas veces la militancia, aquellos que queremos como ir en contra del sistema, tomamos como muy fuerte el tema del sacrificio, ¿no? Cuanto más nos sacrificamos, cuanto peor la pasamos, más estamos militando, más comprometidos estamos. Yo creo que es algo a lo que hay que dar una vuelta. Hay que pasarla muy bien mientras cambiamos el mundo. Por lo menos buscarlo, ¿no? Después te pasa lo que te pasa. Hay que ahí reencantar un poco la militancia. Pero sí, es imperativo que la felicidad y el tiempo arreglado es la clave del problema, y cómo liberar tiempo por fuera de la lógica del capital. Me parece que es parte de la tarea. En ese sentido, mañana hay un encuentro lúdico al que no están todos invitados. Pero bueno, la terapia lúdica viene muy bien para esquivar un poco el tiempo del capital y el reloj. Un lúdico, ¿no? El ludopático, así de apuestas, ¿no? Ah. Sería algo así como ármense sus propios espacios para jugar. Elijan claro. Su propia aventura. Juego. Nada, agradecer profundamente a todos estos cumpitas, a Carito, a Agustín, a Pablo, que a Pablo, si lo quieren seguir escuchando, lo pueden escuchar en Lo Conseguí Soñando todos los martes a las 16 horas acá en por Radio Alas, en encontrarse con su propuesta y su pensamiento, que es muy interesante y copado. Y también le preguntamos a afectos cordobeses que tenemos sobre dónde estaba el poder, y nos compartieron una lectura como respuesta. Pero antes de ir con la lectura, esto, como nos viene al dedillo, bueno, la lectura creo que la sacaron de un libro que consiguieron una actividad que se hizo en Córdoba Central, una actividad que hicieron cumpas Pupeñi Pulamien de la Losquen Kentreu, ¿no? Allá en Córdoba Céntrico. Y un libro de Las Audiciones. Sí, ahí Güenuy. Y bueno, y entonces ese libro que habla sobre lo que le ocurrió a Santiago y otras cosas más, nos da pie para decir que el viernes que viene vamos a estar en una transmisión especial sobre Santiago Maldonado y la recuperación de los territorios y un montón de cosas más. La transmisión va a empezar más temprano que embarrando. También recordando a Fausto, ¿no? Que se cumple un año sí. Que se nos haya ido. Bueno, y recordando tantas cosas que tenemos para recordar y para seguir entramándonos, ¿no? Entonces, bueno, va a coincidir con una acción que vamos a hacer al aire libre, si el clima nos lo permite, ¿no? Y nos llueve a cántaros o nieva o lo que sea, instalando una escultura por Santiago, de Santiago acá en la placita Figueres de Chapán, armando fogón, haciendo una olla popular. Va a haber feriantes de la esquina de los libros, etcétera, etcétera. Y si alguien más se quiere copar y traer sí. Sus cuestiones para feriar, más que bienvenide. Pero me parece que desde la radio venimos sintiendo mucho la necesidad de hacer memoria en forma colectiva, en que circule la palabra, en sanar heridas, poder discutir algunas cuestiones en otros términos, sin forzarnos a llegar a un acuerdo, respetando nuestras diferencias. Para lo cual yo creo que la gran protagonista del viernes va a ser la palabra, y la onda es armar un espacio donde esta pueda circular y cada uno poder aportar con lo que cargamos, por decirlo de alguna manera. Totalmente. En torno a un fogón, con alguna guitarra ahí por medio y compartiendo una comida, que siempre también es un acto de ternura que nos ayuda a esto, a soltar las palabras que por ahí más difícil tenemos ahí atravesadas. La onda es hacer una olla popular, con lo cual traete tu plato, trae tu cubierto, y si tenés algo para la olla, más que bienvenido tu aporte. Vamos a cocinar lo que traigamos todos. Compartimos las palabras que nos mandaron desde Córdoba. Fragmento del libro Güenuy por la memoria rebelde de Santiago Maldonado. Economía. Venderemos drogas legales e ilegales. Con ellas enfermaremos y desequilibraremos mentalmente a los consumidores para que no puedan luchar contra el poder dominante. Aparte de la venta de la droga, nos financiaremos para comprar armas, móviles policiales, helicópteros, reforzar nuestro ejército, nos dará seguridad contra los que se rebelen contra el régimen de dominación. El narcotráfico es la base de la economía y en las cárceles también las impondremos. La trata de personas también hará crecer la economía del país. La prostitución es algo que se viene consumiendo de tiempos remotos y ha dado buenos frutos. ¿Por qué no seguir fomentando este gran negocio? Negar el ocio. La idea es también opacar la dignidad, que las personas se bajen los pantalones para obtener mercancías y productos de la nueva era, aceptando las condiciones de la oferta y la demanda. La propiedad privada también es eficaz. Es necesario un espacio para el desarrollo personal y un techo con cuatro paredes como refugio. Por eso, la estafa inmobiliaria es un negocio redondo, porque desalojando a familias de sus casas, de terrenos que han habitado sin haberlos comprado a altos costos, se edificarán y el metro cuadrado se cotizará de acuerdo al nuevo orden mundial y a la bolsa de valores. La explotación de la naturaleza también es nuestra riqueza, su saqueo. El turismo va de la mano de la privatización de espacios mágicos como cascadas, montañas, cerros, bosques, playas, glaciares, desiertos, valles, selvas, montes. Las personas deberán trabajar el doble para que les alcance el sueldo, de migajas del pan que nos comemos. Que a esta altura ya tenemos la panadería, el molino y los trigales a nuestro favor. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva